Usted debe ir al Mintaka 3. ¿Apareciendo como un dios? Por completo inaceptable. ¿Quiere decir que al final esta creencia se volverá una religión? Es inevitable. Y sin una guía, esa religión podría degenerar en inquisiciones, guerras santas, caos. Increíble. Milenios atrás, abandonaron su creencia en algo sobrenatural. ¿Está usted pidiéndome que sabotee ese gran avance, que los devuelva al oscurantismo de superstición, ignorancia y miedo? ¡No! Número uno, hábleme del jefe de ese grupo, el líder. Nuria, excepcionalmente consciente y sensible. Los mintakanos confían en su opinión. Si la convenciéramos de que no es un dios, ¿lograría convencer a su pueblo? ¿Y cómo se propone convencerla? Ella piensa que el Picard es una figura mágica. Le mostraré cómo funciona la magia. Voy a traerla. Nuria, no tema. Nadie la lastimará. ¿Quién? Soy Jean-Luc Picard. Por favor, levántese. Levántese, no se arrodille ante mí. ¿No lo desea? Solo no lo merezco. Míreme. Míreme. Sienta el calor de mi mano. El ritmo de mi pulso. No soy un ser superior. Soy de carne y hueso, como usted. No igual a mí. Como usted. De apariencia diferente, sí. Pero ambos estamos vivos. Nacemos, crecemos, vivimos y nos morimos. En todo lo que es importante nos parecemos. Pero usted es el Picard. Hay algo que quiero enseñarle. ¡Qué maravilloso lugar! Hasta los muros obedecen sus órdenes. Maravilloso sí, pero milagroso no. Las puertas solo funcionan diferente de las de ustedes. ¿Ese es mi hogar? Visto desde muy, muy arriba. Pero no nos caímos. Nunca imaginé que vería las nubes desde el otro lado. Sus poderes son en verdad ilimitados. Nuria, su pueblo vive en chozas. ¿Siempre fue así? No. Hemos encontrado restos de herramientas en cuevas. Nuestros ancestros debieron vivir ahí. ¿Y por qué viven en chozas? Son mejores. Las cuevas son negras y frías. Si son mejores las chozas, ¿por qué vivieron en cuevas? La explicación más razonable seguramente es que en esa época no sabíamos cómo hacer nuestras chozas. Igual que en una época no sabían cómo tramar ropa, cómo formar un arco. Eso parece razonable. Alguien inventó una choza. Alguien inventó el arco, él se lo enseñó a otros y ellos a sus hijos, que formaron una choza más fuerte y un arco mejor, y enseñaron a sus hijos. Ahora, Nuria, suponga que uno de esos ancestros que vivían en cuevas la viera usted como está ahora. ¿Qué cree que diría? No lo sé. Bien, póngase en su lugar. Sabe, ellos no podían matar a un cabrillo a larga distancia. Usted sí. Usted tiene un poder que a ella le falta. ¿Solo porque tengo un arco? Ella no conoce el arco. No existe en su mundo. Para usted es algo simple, pero para ella es magia. Supongo que podría pensarlo. ¿Y cómo reaccionaría ante usted? Sentiría temor de mí. Como usted me teme a mí. Yo ya no le temo ahora. Bien, grandioso. Sabe, mi pueblo una vez vivió en cuevas. Y luego aprendimos a hacer chozas y con el tiempo formamos naves como esta. Tal vez muy pronto mi pueblo pueda viajar sobre el cielo. De eso no me cabe ninguna duda. Picard, me ha mostrado maravillas que jamás podría haber imaginado. Y no tengo palabras para agradecérselo. ¿Me permite pedirle algo para mi pueblo? Usted es líder, igual que yo. Me ha mostrado tal generosidad que me gustaría que mi pueblo la conociera. 6 mintacanos murieron en una inundación este invierno. 4 fueron niños. ¿Podría devolverlos a la vida? Eso no está en mis manos. Podemos curar muchas enfermedades, incluso reparar daños y también entender todo de la vida. Pero con todo nuestro saber y nuestros avances, somos tan mortales como ustedes. E igual de incapaces de evitar lo inevitable. Picard, ¿por qué un pueblo tan avanzado quiere estudiar al nuestro? Una vez fuimos como ustedes ahora. El estudiarlos es entendernos a nosotros mismos. Nuestra ley principal es la de no interferir con otras culturas. ¿El que nosotros los viéramos fue un accidente? Ya lo creo. Ahora debemos irnos. ¿Por qué? Tienen mucho que enseñarnos. Pero eso también sería interferencia. Ustedes deben progresar a su modo. Eso haremos. Nos has enseñado que todo está a nuestro alcance. Incluso las estrellas. Le deseo gran suerte, Picard. No olvide a mi pueblo. Nunca. Silema Hemen. Oitnis poteste chairete. Eirenikos prosfilus elelithamen filoi. Paz e felicidade a todos. Gawai Huma, Zuk Gawai, Ping On, Gin Hong, Fai Lo. Adanesh Lushulmu. Здравствуйте, приветствую вас. สวัสดีค่ะ สหาย นาย ธรณี พล พวกเรา ใน ธรณี นี้ ขอ ส่ง มิตร จิต มา ถึง ท่าน ทุก คน تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان Saluter la toute lume. Bonjour tout le monde. Mae lakmia. Shalom. Hola y saludos a todos. Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Kay pachamatna pitapas naitapas rimapayas runasimit. Adi dian. Ashuli. Namaskar. Bishe shanti hok. Salvete qui cumque estis. Bonam erga vos voluntatem habemus, et pacem per astra ferimus. Shalom. Hartelijke groeten aan iedereen. Herzliche Grüße an alle. Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne walon ki taraf se aapko khush aamdeed kehte hain. Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız sabah şeriflerinize hayırlı olsun. Konnichiwa, o genki desu ka? Dharti ke vaasiyon ki or se namaskar. Yahi dai hui an aur akanoizo. Tanti auguri e saluti. Aibo. Sia nibingalela makawe, sinipisela ingonzo ende. Priya dumelisa marena. Sonadaka. Polor anons, borg katnavin, yezerki mikamazuchunneren antin, vochchunner. Annyeonghaseyo. Witajcie, istoty z zaświatu. Prithvi basi haruvata, santi maya bhavishyaku subakam. Gowei tu haba, women tu hen shanglian nimen, yu kong xin dao zer lai wan. Mponegawa tu no se. Hälsningar från en dataprogrammerare i den lilla universitetsstaden Ithaca på planeten Jorden. Mubanji mwantuan swak mwamba. पृथ्वी ऊपर वसनार एक मानव तरफ थी ब्रह्मांड ना अन्य अवकाश में वसनाराओ ने Hardik Abhinandan. A sandesho moje, vrto sandesho mo klavšo. Pereselajmo privit iz našo svitu, bežajmo šťastja, zdorovja i mnoha jelita. درود بر ساکنین ماورای آسمان ها بنی آدم از آوی یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند چوزوی به درد آورد روزگار دیگر روزها را نماند برا Želimo vam sve najlepše sa naše planete. Surjo tarokaro trutiyo graha prithviru viswa brahmannara adivasi mananku abhinandan. Muslayo mutyabantu bensiyeno mukama bawe mirembe burjo. Namaskar. Kya prithviti lok tumara tanje shubha vichar pahatat ani tanshi ichha ahe ki tumi ya janmi dhanya ho. Taikong ben yu. Nin ho. 您吃饱呗 Üdvözletet letet küldünk magyar nyelven, minden békét szerető lénynek a világegyetemen. Namaste. Telugu matlade janamalanchi ma subha kangshala. Mili chatale, prema vam shenelachi. Namaste. Kannadigara paravagi subhashayagalu. Sab logo ne maro ram ram pahunche, hame athe raji khushi ha, tuma uthe raji khushi reh jao. Hello from the children of planet Earth. Una inteligencia extraterrestre es mucho más avanzada, o sea que la eficiencia funciona en niveles múltiples y en dimensiones múltiples.